En las noches de lluvioso otoño me persigue mi pasado. Recuerdo de vidas pocos metros detrás. Susurros y heridas que me arrojan en los brazos de la flor de otoño en la que espera la muerte, mamá. Quiero que estés a mi lado al regresar a casa, que seques la sangre que brota de las palabras, los sudores de la prisa por esperarte sin estar, las fantasías que me siguen desde infancias olvidadas. Y es que una flor de otoño apareció un día para crecer dentro de mí. Yo vagabundo de la noche, yo soñador de imposibles por conseguir. Yo vagabundo de la noche, yo soñador de imposibles por conseguir. Todas las Cristinas del mundo siento me abandonaron un día, arrojándome al vacío de los silencios, soledades que sonríen, presas de la ridiculez, paranoias otoñales que me persiguen. Y es que una flor de otoño apareció un día para crecer dentro de mí. Yo vagabundo de la noche, yo soñador de imposibles por conseguir. Yo vagabundo de la noche, yo soñador de imposibles por conseguir. Flor de otoño.